Yo me levanté muy tarde. Entonces pasó rápido por eso. Vamos a ver mañana en la mañana. ¿Cuáles son nuestras maneras de comunicarnos? Estamos en Facebook, en Redes del Mundo, en Twitter, @redes_del_mundo, por mail a programaredesdelmundo@gmail.com o al 4999-1070. ¿Vos sabés que me estaba preguntando si una persona se define por su comportamiento en un acto? No quiero que Marcelo de Vélez se defina por eso. Estaba preguntando, pensando en lo Pilato, Marcelo de Vélez. Hola, Marcelo, Elías Salgado te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Y la señorita que se levantó a las 9, que aguante también, ¿no? La última que por eso es una señorita, porque aguanta desde tempranito. ¿Vos estás desde tempranito grabando, Marcelo? Yo estoy desde muy tempranito, sí, grabando también. Hoy me tocó temprano. Y también, viste, uno como que es adicto a la adrenalina y cuando haces teatro y haces televisión como que te acostumbras. Es así. Por ejemplo, ¿a qué hora arrancas? Es muy gracioso lo que están haciendo. Sí, nos divertimos mucho, viste, y eso también lo genera Adrián. Adrián Suárez, una cosa fuera de serie. Es muy gracioso. Que es muy gracioso, es impresionante. Sí, pero hoy lo hablábamos, mira, con, en este caso con Coraje Ábalos, lo hablamos también con Arturo Puig. Sí. En ningún momento te hace sentir que sos el jefe, es más, muchísimas veces hasta le cambiamos las escenas y él se adapta, y eso pasa a la pantalla también, ¿viste? Porque nos divertimos y se nota, pero sí. Es admirable la capacidad de laburo y la humildad que tiene realmente él para laburar, es uno más realmente. Eso es la sensación que da a mí me causa mucha gracia y me da esa sensación también, ¿no? Entonces, porque los veo todos cómodos, en realidad. Sí, insisto, tiene que ver con la sabiduría de saber ser jefe, porque cuando instalás el miedo, la inseguridad en el resto, eso se expande. Y acá, en este caso, es al revés, Hay un clima de buen humor y eso además tiene que ver obviamente con que nos acompañó el rating durante todo el año, la química que también él tiene con Natalia y haber formado un grupo humano, principalmente el grupo humano, no más allá de lo artístico. Sí, bueno, pero el libro es bueno. Bueno, claro, son todos personajes muy especiales, ¿no? Son personas que además son graciosas, saben actuar en comedia. Se supone que sí, Lía. Yo lo veía, Puig es un genio. ¿Quién? Puig, Arturo Puig. Sí, Arturo es un fuera de serie, Alberto Martín, o sea, yo los disfruto intensamente, cada escena, hacemos la juntada de los viernes, tipo los machos, y nos morimos de la risa, que grabar 90 veces la misma escena porque no podemos seguir, incluso a veces sale al aire un poquito que estamos tentados porque... Es maravilloso, vivir de lo que da más y además, bueno, que te vaya bien, ¿viste? La verdad que es una bendición. Y que te diviertas, ¿cómo te divertís? Sí, por eso te digo, yo siento como que no es un trabajo. Claro. Lo hablo con mis hijas esto y ellas también quieren actuar, lo hacen muy bien, son muy lindas. Y yo les enseño a decretar las cosas mentalmente, ¿viste? Porque incluso... ¿cómo es eso? Dale, enseñanos a nosotros también. No, mi amor, vos ya lo debes saber, porque además no te conozco personalmente, pero se te nota una mujer con inteligencia emocional, así que ya debes saber que todo se genera en la cabeza. Sí, pero a veces la cabeza, ¿viste? Hace lo que quiere y no me hace caso. ¿A vos no te pasa a veces? No. Pero vos sabés que la mente, sí, claro, cómo no me va a pasar, la mente está compuesta por intuición, percepción, imaginación, sentimientos e intelecto. Entonces a veces pensar mentalmente no es tan sencillo, a veces uno usa el intelecto hasta ahí y no se deja guiar por la intuición. Claro. No, está bueno pensar mentalmente, dejarte llevar, me parece a mí, ¿no? En todos los aspectos. A mí sabés que me parece que a veces la mente no funciona bien cuando uno tiene miedo. El miedo te arruina todo. Que el miedo es eso, estamos tornando un poquito metafísicos el que escuche al otro sí, lado. Sí, claro. Bueno, el miedo es eso, es fe en lo malo, ¿no? Por eso te digo que tiene que ver con toda una energía oscura, de premoniciones, de supersticiones, y está bueno hacerte cargo del poder de la palabra, no maldecir. Yo escucho, por ejemplo, llueve, qué día de mierda, y es otra clase de día, no es un día de mierda, es así, vaticina que es un día de mierda, pero bueno, o no empezar las oraciones con un no. Yo un poquito me permito con esas cosas, ¿viste? No, no, pero es que tenés razón, yo muchas veces empiezo las oraciones con un no, y después me doy cuenta, ¿pero qué me pasa? ¿Voy para el otro lado? Si tengo que estar contenta, no tengo que estar... Optimismo, optimismo, me digo, a ver si lo levanto. Claro, cuando hacíamos la cena de los tontos... ¡Ay, qué obra de teatro bárbara esa, por Dios! Bueno, y el eslogan iba a ser, no vas a parar de reírte, y Adrián decía, no, el no adelante no. Nunca te reíste, nunca tampoco, ¿no? Entonces, como que... A veces la manera hasta de vender las cosas, ¿no? Claro. Y tiene que ver con eso. Todo es energía, Lía. Claro. ¿Y cuándo lo descubriste esto, Marcelo? ¿Cuándo se te hizo carne? Cuando empecé a... Mira, yo de chico me costaba mucho incluirme en mi círculo social, era muy tímido. Y a través del teatro empecé como a ganarme un espacio, ¿no? Ajá. Y obviamente al estudiar teatro, al empezar a enseñar teatro, me fui dando cuenta de que los miedos los tenemos todos. Incluso como actor empezaba a solucionar un montón de problemas, entre comillas, que yo creía que tenía nada más que yo, al enseñar, ¿no? Y me daba cuenta que todos tenemos miedos parecidos, inseguridades parecidas y verdades parecidas. Entonces, como que, bueno, y además me gusta mucho leer, qué sé yo, leo Chopra, Osho, pero no sé si son los grandes maestros. Osho es grosso, ¿no? Chopra yo también lo he leído, me parece Osho lo veo más filosófico, más con más contenido, pero sí, Chopra también. Sí, me gusta también Connie Méndez. Estoy leyendo un libro que es muy interesante, que se llama Cómo llegar a Dios a través del sexo, que es muy interesante. Ay, eso me gusta, esta, ¿eh? Para esta hora de la madrugada. Claro, podrías darnos unos tips. Está bueno eso. Sí, está bueno, sí, para ponerlo en práctica también. Claro. No, sí, por supuesto, hay que comprar primero el libro y aprender un poquito, ¿no? No es el Kama Sutra, digamos, es de no, otra manera. No habla de genitalidad, habla de... Aunque esté trillado esto de hacer el amor, ¿no? Que, claro. Por ejemplo, cuando uno se entrega con el corazón, hay un tiempo donde uno cruza un umbral, ¿no? Y aparece la totalidad. Y ese tiempo a veces es una hora y media, ¿no? Que no es una hora y media estar al palo, pero la materia y el espíritu como que se funden. Pero es cierto, yo lo he vivido. Gracias a Dios yo también lo he vivido, y hemos llorado y hemos reído un orgasmo, Lía, ¿o no? Oh, sí, por supuesto. Y ha querido uno que siguiera eternamente también, y has mirado profundamente en el alma del otro, ¿no? También. Pero además uno ve la vida de otro. Mira, yo no hablo mucho con mis hijas, tengo una hija que va a cumplir 17 ahora, el 10 de diciembre, la otra tiene 15... Y son, además de lindas interiormente, bellas externamente. Entonces ya les hablo que la belleza es poder, que también lamentablemente se le van a abrir a ellas, bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque personas que quizás no estén tan dotadas físicamente y aunque uno diga que no, en los laburos se cierran muchas puertas debido a eso. Es verdad. Nada. Y se abren muchas, también a veces con pedidos extraños, ¿no? Sí, bueno, pero bueno. Quitando esto, ¿no? Yo les digo que no vivan el sexo con culpa, que es hermoso, que cuanto más amadas sean, más felices van a ser, y que la culpa no sirve de mucho. Sí les digo que no quemen etapas, que lo hagan con el corazón, pero no trato de no castrar, ¿no? Yo he ido a colegios de cura, ellas también van a mi mismo colegio, pero ahora es mixto. Claro. Y a veces ha crecido mucho, incluso hasta la iglesia, con la sexualidad. Sí. Porque sí, bueno, yo me he educado en una época de mucha culpa. Todo era culpa, culpa, culpa, de la mañana a la noche, sin parar. Bueno, claro, y mi vieja también con mi viejo, era una cosa también, ¿no? De el primer novio, y antes yo creo que la gente se aguantaba, no sé, separarte era un hereje y te separabas. Claro. ¿No? Pero bueno, ha cambiado mucho la sociedad, nos hemos ido quizás a un extremo, ¿no? Donde ya el amor romántico está en un segundo plano, y las redes sociales hacen que sean todos contra todos, y cada uno hace lo que quiere, pero creo que la pornografía también ha influido muchísimo. Para bien, porque nos ha enseñado un montón de cosas, y para mal, porque todo gira alrededor de un pene, está muy filmado desde el punto de vista del macho, ¿no? Entonces, sí. La mujer es como un pedazo de carne que está ahí a disposición y no está bueno, ¿no? No, eso es horrible, y además está muy como sobre el tapete. No sé por qué este retroceso de estos últimos años, porque no estábamos viviendo este retroceso, y de golpe vino este retroceso, que la mujer pasó a ser una mercancía nuevamente como antes, y es lo único relevante que hay. Sí, igual ustedes creo que sufren un poco todo esto, porque el sistema capitalista hace que salgan a competir simulando pensar como hombres cuando no son hombres. Para nada. De relaciones emocionales, ¿no? Del amor. La mujer sabe que el varón en un 80% es un ser que la testosterona lo hace hacer cagadas. Sí. ¿No? Y ustedes también quieren. Mira, justamente estaba viendo una película que se llama Amélie. Ah, es hermosa. Y sí, la estaba viendo de nuevo y la otra vez me lo dijo una chica, se nos cagó la vida Amélie, ¿no? A toda una generación. Porque bueno, yo creo que toda mujer tiene ese sueño, ¿no? Del amor romántico y todo, pero por otro lado, la sociedad te muestra otra cosa. Tienen que estar fuertes, tienen que encima ser buenas madres, tienen que ser buenas mujeres, exitosas en el laburo. Hay como una presión muy fuerte con respecto a las minas, ¿no? Sí, medio insoportable últimamente. Claro, pero que tampoco significa que estén pasivas y que estén en su casa sin trabajar, o sea. Hay como también el hombre, ¿no? Y el hombre cambia pañales y está más sensible y no le da vergüenza llorar. Eso es cierto, ¿no? También, pero bueno, también es cierto que el hombre de 50 ahora siempre se casa con una chica más joven para tener hijos de nuevo y ser padre otra vez. Y hay mucho de eso. Entonces, está, como dijo Pablo Ramírez, el diseñador, está de moda ser joven. Sí, yo te podría contestar con un cassette. Y para quedar bien con los oyentes, yo tengo 45 años, y a mí me gusta la mujer joven, pero no es por una cuestión de que quiero volver a ser papá, es porque me acerca más a la vida. Creo que le pasa, claro, le pasa a todos los hombres. Tengo una mujer de 50 años porque también me gusta, he tenido compañeras de mi misma edad, y le he pasado bárbaro, pero sí me tenés que entrar por los ojos, y a mí no me gusta. Claro. Una mujer, como dice Dolina, ¿qué me importa si lee Sábato o Neruda? ¿No? Claro. Entonces, hay una cuestión de animalidad que uno tiene, y te lo digo una nota de radio, es así. No, yo te podría decir, no, bueno, viste, y bicicletear, pero no creo que a los varones nos gusten. En general, no. Porque sí. No, porque yo leo mucho, yo investigo. Un día yo tendría que tener un programa así con respecto al amor y todo eso. Lo que pasa es que estoy preso de la repetición de Casado con Hijos. De repetición es reputación. Entonces uno. Pero a mí me interesa mucho el este tema de. Hay un libro que se llama ¿Por qué nos duele el amor? Ajá. ¿De quién es? Y es de una autora, de una psicóloga, sí. Una psiquiatra argentina que está radicada en Inglaterra, no tengo ahora el nombre presente. Ajá. Pero es muy interesante, ¿no? Y habla de la compulsión que sufren las mujeres a partir de los 38 años, no todas. Sí. No todas, pero cuando ya tienen 38, 40 años y no tienen hijos. Pero cómo, a mí me agarró a los 30, yo a los 30 estaba como. Sí, viste, yo conozco. No lo voy a negar, estaba desesperada ya. Pero están locas, me dicen, ya tengo 30, sos una nena a los 30, como también sos una nena a los 38 y a los 45 también, pues es un estado de ánimo. Bueno, es el reloj biológico, de alguna manera te avisa, ¿viste? Sí, pero también... yo creo mucho en esto de la biología. Tienes que alimentar mucho... ¿Cómo? Que yo creo mucho en lo de la biología, lo he comprobado en la vida, que... Porque antes pensaba que todo pasaba por la cabeza, ahora me doy cuenta que también somos animales biológicos, pegados a este planeta, somos producto de este planeta, y bueno, nos pasan cosas en relación... Sí, obvio, pero también está bueno cuidarte. Ah, o sea, sí. Yo creo que la persona obesa tiene que ver con un montón de... No te hablo de alguien que tenga algún problema de tiroides, que también puede llegar a no, ser... No, no, no, unos problemas emocionales en general. Pero sí, generalmente la angurria, querer todo para uno, ¿no? El egoísmo o la resignación de estar sentado a lo mejor en un sofá, viendo televisión durante horas de tu vida, comiendo simplemente, y eso hace que te asientes ahí y... Es una enfermedad muy... No te gustes al mirarte al espejo y quizás, qué sé yo, a mí me dicen, no, vos sos un extremista, tenés vigorexia, bueno, me importa un bledo si para vos es vigorexia, no fumo, no tomo, no me drogo, sí tomo, me encanta el vino, el champán, pero digo, no soy adicto al alcohol, pero vas a un... uno va a ser criticado por algo, ¿entendés? O sea, si vos te vestís... de una manera sugestiva y se hace la vieja, o sea, siempre sí, te van sí, a criticar todo, por supuesto. Algo. ¿Vos vas a un gimnasio, Marcelo? Yo voy a varios gimnasios, ¿viste? Donde esté, me meto en un gimnasio. Ah, qué bueno eso, porque eso hace muy bien, creo. Es que a mí me gusta, no lo hago por tener un buen cuerpo, que además es... Bueno, tampoco es feo, dime, cuando uno está bueno... Pero uno también labura y los papeles se dan en base a cómo estás por fuera, lamentablemente es así. Y además la fuerza que tenés, la habilidad, la agilidad, un actor necesita mucho preparativo, su cuerpo tiene que estar muy preparado. Pero a mí me gusta, canalizo, mira, mi mamá se fue al cielo en agosto... Y yo iba al gimnasio, al otro día estaba en el gimnasio, porque me hace bien, ¿entendés? O sea, no lo hago porque... Descargás. Claro, sí, viste, como que me activa la dopamina, que es la hormona de la felicidad, y soy feliz haciendo gimnasia. Y bueno, también tienen consecuencias positivas, ¿no? No, por supuesto, la apertura laboral. Bueno, pero estabas nombrando, perdóname que te cambie de tema así, casados con hijos, porque se repite mucho y yo no sé si conviene, te conviene o no te conviene. Calculo que no, pero no sé. No, pero ¿y por qué no? Mira, es una bendición. Ah, bueno, yo pensé que estado... a veces no, protestan no, los actores. Yo soy un agradecido, pero ¿por qué vas a protestar? Mira, incluso hemos hecho una propaganda hace poco con Florencia Peña y Erika Rivas, en donde repetimos los personajes y nos hubiese encantado hacer la tercera temporada, porque ay, además sí, la gente lo pide. He estado de gira y los santiagueños me decían, no dormimos más la siesta en Santiago. Digo, bueno, que le hayamos sacado ya los santiagueños es una hazaña. Pero haber laburado con Guillermo, que es el Maradona de la comedia, ¿no? Y que se haya renovado el público, porque hay chicos de 5 o 6 años que no estaban nacidos cuando lo habíamos hecho y hoy te reconocen por el programa, ¿por qué no te va a convenir? Si además cobramos por eso. Ah, yo no sabía esto, que eso te lo quería preguntar. Sí, ¿cómo que no te va a conectar? Recontra conviene. Cobramos por Sagay, pero por eso, qué sé yo, cada uno piensa como elige pensar. Luisana Lopilato, por ejemplo, el año pasado hicimos Lobo, la primera reunión de producción, yo entro y me dice, pero ¿cuándo volvemos? O sea... Hay como un quórum, quizás Guille está un poquito reticente. A lo mejor está filmando mucho, tiene otro trabajo. Sí, bueno, Guillermo es una pata de conejo y obviamente no sería el mismo producto sin él. No. Es así, es como la selección sin Messi. Claro. Es realmente así. Como, viste, son esos seres angelados... no por Lutera, que es un fenómeno, pero tampoco hubiese sido Videomatch sin Tinelli, ¿no? Claro, por supuesto. Esa cosa que uno está tocado por la varita y que es el actor más repetido de la Argentina, Guillermo, es así. Lo que hace, como pone a Franchella, El Hombre de Tu Vida también lo han repetido, y todo lo que hace es éxito, ¿viste? Y tan así sencillo que es él, ¿no? Por lo menos los sí. Las pocas veces que lo he tratado me ha parecido una persona sumamente sencilla. Sí, muy respetuoso y muy profesional, obsesivo con el trabajo, que creo que las cosas salen así porque él es muy meticuloso, ¿viste? Y se ocupa de todo, hasta de contar los faroles. Mira, una vez falta un farol, y no, ¿cómo, Guillermo? Sí, y venía el iluminador, perdón, me lo comí yo. Sabía hasta cuántos faroles había en la parrilla, impresionante, ¿viste? Una capacidad para laburar. No, impresionante. Además del talento, ¿no? Decime una cosa, ¿vos podés contar eso que pasó en el casamiento de Luciano Lopilato o no, John prescribió? ¿Qué cosa, lo del vino con Rani? Sí. Eso fue mentira, vos sabés que está buenísimo, como Pergolini cuando le inventó la muerte a Phil Collins. ¿En serio? Sí, dijimos con el tal, vamos a joder, a ver ¿cómo íbamos a afanar los cajones de vino que tenías que dejar huellas digitales para entrar? Claro. Habías interrumpido el tránsito aéreo. Pero de verdad, no es una manera de decir. ¿En serio? No podían pasar aviones por ahí. Claro, te juro. No, una locura. Pero sí me hubiese llevado las rosas que había. Había unas rosas tremendas que yo cuando me iba, digo, qué lástima. Digo, las van a tirar al otro día. Pero ay, no. Es mentira, líate. Le acabo de levantar la manga a Baltasar y viste que era blanco, mirá. La verdad que no sabía, bueno, pero lo inventaron ustedes esto. Sí, pero de verdad, si no te diría... No, te creo, te no, creo. Si no te diría así... No, con el Tano Rani jodiendo. Vamos a joder, yo voy a decir que nos quisimos robar un par de botellas de vino, de cajas. Y viste que pasó, hasta lo levantaron por internet. No, impresionante. A mí me lo dieron como un hecho. Hoy yo no tenía ni idea, honestamente, no tenía ni idea. No, además dije, un papelón, ¿para qué van a hacer esto estos dos que no les conviene para nada meterse en un quilombo de afanar dos cajas de vino? Claro, que también, ¿qué vino tiene que ser para que te metas a querer afanar dos cajas? ¿Qué sé yo? No sé, me pareció una ridiculez, pero bueno. Bueno, los asados que hacemos con el Tano, pero el Tano con un balmón está contento. Por eso, ni siquiera tienen... Así que estuvo con todo el casamiento. Sí, el casamiento era un cuento de hadas. ¡Qué maravilla! Un cuento de hadas. Y lo loco que ella es un ser humano normal, y él también, Michael. Es una historia maravillosa. Yo me junto con Darío, con Lopilato, y me cuenta cosas. Él, su papá era pescador. Ajá. Y una vez cantando en un pub lo vio un representante y le hizo grabar un demo y jamás paró, a partir de ahí nunca más paró, pero es un pibe humilde. Darío lo llevó a jugar al fútbol con sus amigos y él le dijo, mira, cuando vayas a Canadá, yo te voy a llevar a que juegues a hockey sobre hielo con un equipito que tengo. Y Darío pensaba que era un grupo de amigos que se reunía a jugar al hockey con Michael. Sí. Y no, era un club. Él tiene un equipo de hockey profesional, y además es dueño de la cancha, ¿entendés? Es como decir, es dueño del Monumental. No, le gustó una película que hizo Darío Lopilato con Emilio Dizzi, compró los derechos, y Michael además es actor, y él va a ser el personaje de Darío, y ¿sabés a quién contrata para el personaje de Dizzi? A Robert De Niro, o sea... No. Es la Champions League, total. Y vos de repente ves fotos de él. Ahora, Darío tiene otra hermana que ha sido mamá. Y hay fotos de Michael hasta tapado entre todos los familiares, al lado de la cama. O sea, es la grandeza justamente de un tipo que puede ser protagonista y estar en la popular también, ¿no? Sí, a mí me impresionó esto que me impresionó muy bien esto que le regaló plata a sus hermanos, porque digo, si no se las doy ahora, ¿cuándo las van a tener, no? Me pareció una maravilla. Sí, si me preguntás a mí, que la plata es un papel pintado, si uno no hace cosas con la plata, ¿no? Y no fluye con la plata, se tiene que circular la plata, cuando la querés abajo del colchón... te la morfan los ratones, hay que hacer con la plata. Sí, ahí dicen que si uno la hace circular, entra más también. Entra y sale, digamos. Es energía, ¿viste? Que la gente adinerada, vos decís, pero encima le vino este negocio, es energía y en todo es así, con el laburo, con... Es la ley del menor esfuerzo, cuanto más estás atrás de algo, peor. ¿Vos decís que me tengo que hacer la idiota si quiero algo? No, ¿la idiota conmigo misma? No, crear un vacío. Cuando se te escapa un hombre, ¿qué hace un novato? Cuando se escapa un perro, el hombre es muy parecido al perro en este sentido. A mí me pasó en Brasil, yo competía con un latinoamericano. Ajá. En un torneo latinoamericano de ovejeros alemanes, y se me escapa una perra de un compañero y se va a la ruta con los ojitos fosforescentes, la mata un camión, y me acordé lo que dice el manual de adiestramiento del ovejero alemán. Cuando se escapa un perro, que hace un novato, corre desesperado detrás del perro, el perro corre peor. Vos tenés claro. que caminar en sentido contrario a la dirección que se escapó el animal y llamarlo. Entonces el animal se desconcierta y vuelve. Y fue lo que pasó, al otro día fue campeona esa perra. No te puedo creer. Y el hombre es igual, cuanto vos más atrás estás, o la mujer también, a vos también te debe haber pasado, ¿no? Cuanto vos ya decís que no, bajás la persiana y te regalan flores, vienen con los mariachis, y vos dijiste que no. Sí, claro. ¿No? Entonces está bueno que el otro te deje crear los vacíos y que fabriques también los porque sí querrías volver, ya fabricaste los porque no. ¿No? Entonces hay que bancarse el vacío, me parece, en la vida. En el laburo sí. hace falta también tener un colchoncito en el bolsillo para bancártelo, ¿no? Pero esta carrera es igual, hay que esperar y a veces se hacen las cosas en base a los no y no a los sí, ¿no? Sí, y bastante bajando la ansiedad lo más posible. Marcelo, entonces, ¿hasta cuándo están con solamente vos? ¿Hasta fin de año? Mira, yo voy a grabar hasta el 15, hasta el 13, porque voy a hacer los Grimaldi en Mar del Plata, en el Roxy. Sí, yo ya sabía mucho, no te pregunto porque ya entrevistamos a 5 que van a hacer los Grimaldi. No, y además me encantó la nota, y está bueno que yo me olvide que es una nota y estoy hablando por teléfono con vos, como si estaríamos por línea privada, está buenísimo. Está buenísimo, además está buenísimo todo lo que no me dijiste de programar, porque de ahora en más empiezo de vuelta, había olvidado esta parte. Y... Seguro, yo creo que jugás un personaje vos. Porque se te nota, ¿sabés cómo mirás? Se te nota que sabés de todo esto. Sí, he leído muchísimo. Y sí, también tengo mucha intuición natural, sí, eso es verdad. Uh-huh. Me pongo en la parte que me empiezo a hablar bien de mí. Y además que tengas ganas de hacer radio hasta ahora, ¿no? Que se mueve otra vibra. Hasta ahora es como que... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es muy linda esta hora, es muy rara. Porque es hermoso, es hermoso. Y la risa de esa chica que hizo recién. No, es divina. No, es divina, porque mire. Se levantó a las 9, se estuvo durmiendo. Anita, contale, Marcelo. Sí, me levanté a las 9 y dormí en todos los medios de transporte en lo que utilicé durante el día. Dormí en tren, en subte, en colectivo. ¿Pero por qué tan temprano te has levantado? No, y justo tenía un día atareado. Tenía que hacer cosas. Porque es fotógrafa también, Anita, entonces va a hacer fotos. Bueno, hoy no creo, pero... Hoy fui a hacer fotos, justamente, a la lluvia, sí. No, que está buenísimo. Hoy yo iba a hacer fotos justamente con un fotógrafo de Polka por la lluvia, porque te da una luz diferente en la calle, le vamos a hacer. Ah, claro, pues en realidad la luz que sale quemada en general al mediodía sale más linda. Porque hay más nubes. ¿Y qué sacaste fotos de qué? ¿De la calle? ¿Y qué sacaste fotos? No, fui a Moreno, a una escuela de gestión social, que es una nueva corriente de escuelas secundarias que hay, a ver de qué se trataba y a hacer fotos de los chicos y del espacio. Ajá, mira qué interesante. ¿Viste? Uh-huh. Aprovecho que hablamos de la escuela y de todo un poco, y aprovecho para mandarte saludos de parte de Sergio Calgaro, que nos escribe a nuestro Facebook y dice: por favor, le envías un fuerte abrazo a mi compañero de colegio del Gran Zafa de Villa Urquiza. Claro, Calgaro. De parte de Chupete Calgaro. Chupete, sí. Un fenómeno, Chupete. Siempre un chico fino que se contradice con su apodo. Vos te imaginás un Chupete. Es un chico muy muy atildado, muy fino, Chupete Calgaro. Genio. No mandó la foto. Marcelo, mucha merda, por supuesto. Sí, con... Si van por Mar del Plata, bueno, las espero. Yo creo que vamos a ir porque ya hicimos tantas notas sobre gente que va a Mar del Plata que tenemos ganas de ir a ver todo. Y los Grimaldi más. La producción tiene mi número de teléfono, así que se comunican conmigo, están invitadas a ver la obra. ¿Estás con ganas de ir a Mar del Plata? ¿Van tus chicas con vos también? Ay, amo Mar del Plata el día. Vos sabés las ganas que tengo de estar. Yo viviría en Mar del Plata. Mis gordas van a estar. Yo estoy separado, entonces, bueno, las veo diariamente. Este fin de semana vamos a ir al campo juntos. El fin de semana anterior estuvieron desde el jueves conmigo. Pero bueno, van a ir unos días en enero. Sé que en febrero se van a Brasil y si habrá un espacio, van a estar seguros, sí. Ay, qué divino, sí, se van a ver así. Después tienen el colegio, ¿no? Pero bueno. Claro. y ya están grandes, se cortan solas las guachitas estas. No, pero después crecen más y es peor. Te puedo explicar que crecen, se cortan más solos, uno los extraña mucho, Marcelo. Mira, es una relación muy atípica la mía, con ellas. Hablamos mucho de todo, viste, y yo soy un padre bastante poco convencional. Y por lo que contás, sí, te jugás mucho. Somos muy compañeros y a veces ellas no hacen el rol de madre, pero me retan, papi, no me cuentes esto, ¿entendés? Claro. Porque yo les cuento, yo conocí una chica, pero por eso mi papá no me tenés que contar. Después ya se dan cuenta como que me hace, no cuento obviamente intimidades, imagínate. Pero sí les cuento cuando me pasa algo o que me gusta alguien y ya lo reciben hasta con gracia. Menos mal, porque por ahí se ponen celosas también. Pero que está bien, ¿no? Que uno también como papá se muestre un ser humano, ¿no? Y hable de sexo, y hable de drogas. Le digo que la droga es rica, por eso la gente se droga, pero no hace bien. Porque si vos inculcás a tu pibe que no, la droga es un veneno, ¿no? Entonces la gente que estará, como hay tantos drogadictos en el mundo, ¿por qué? Claro. ¿No? Y hablamos del cigarrillo y hablamos de la mala alimentación y de que este sistema hace de que a lo mejor un cigarrillo sea mucho más nocivo que un porro, pero no se contrarresta por la gran maquinaria que hay de gente que fuma, ¿no? y que consume Marlboro. Mi viejo se murió de enfisema pulmonar, por ejemplo, ¿no? Y es sí, nocivo fumar, pero bueno, no te lo venden. Sí, obviamente te ponen, es perjudicial para la salud, pero no hay una gran campaña en contra de eso porque se acabaría un gran negocio, ¿no? Como también la salud es otro gran negocio, pero da para otra nota eso, Lía. Sí, nos vamos a encontrar en Mar del Plata. Dale, vamos a ir a verte. Y vamos a charlar y vamos a salir. Dale, bueno, dale. Marcelo, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y de tu pensamiento, que es maravilloso. Bueno, te agradezco tus palabras. Dale, y con tus nenas también. Bueno, un besito. Un beso. Chao. Chau, Marcelo, chau. Qué bueno. Qué bueno, y cuántas cosas aprendimos que nos abrió, sí, nos abrió, sí, la cabeza. Sí, aprendimos hoy unas cuantas. ¿A vos te entrevistó? Ay, pero que vestí que me caigo de la silla. Y me levanto, viste que cambió, que se cambió el rol de golpe, de entrevistador a entrevistado. Sí, no, estuvo buenísimo, la verdad es que una energía re linda. No, la verdad, maravilloso. Luminoso ser, puedo verte.